Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo desde las 4 y hasta las 6. La radio se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE, justo antes de que le demos la del pulpo a Carlos Herrera a eso de las 6 menos 10 de la mañana. Hasta entonces, tenemos que seguir construyendo jornada y en positivo. Y como en este programa pues nos quedamos con historias humanas, historias reales que nos demuestran que la vida mola un montón, pues vayamos con esta segunda calle positiva del día. Porque la quiero hacer con un nombre, con un nombre propio, el de Grace Tame. Ella acaba de ser nombrada australiana del año 2021. Y claro, el motivo es que a sus 26 años y tras casi una década de lucha, ha conseguido cambiar las leyes que rigen en Tasmania para los casos de agresión sexual. Ella fue una víctima. Y ella fue una víctima cuando solo tenía 15 años. Grace fue violada por un profesor de su escuela. En aquel momento lo denunció. El hombre fue detenido. Y ahora cumple condena. Pero para esta mujer, eso no era suficiente. Y no era suficiente porque en su país existía una especie de ley mordaza por la que las víctimas pueden denunciar. Bien, ok, no hay problema. Pero no pueden contar públicamente que han sido agredidas. Y ella, sin embargo, quería hacer público su caso. Quería poder contar su experiencia y quería alertar a otras posibles víctimas. De este modo surgió el movimiento Déjala Hablar. Con la ayuda de esta campaña, Grace ha llegado hasta el Tribunal Supremo Australiano para pedir que se revoque la ley mordaza de Tasmania y ha ganado el pulso. Ahora su labor ha sido reconocida con este premio. No cabe duda de que así es como se producen los cambios, gracias a gente valiente, gente que a pesar de las adversidades deciden rebelarse y modificar ni más ni menos que el sistema. Con su trabajo, Grace acaba de dar voz a todas esas víctimas que hasta ahora no la tenían. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Poniendo las calles a este lunes 8 de febrero de 2021. Bueno, pues fíjate, en unos minutos vamos a hablar con la boticaria García sobre mascarillas. Marian García, ya sabes que es doctora en farmacia, es divulgadora científica, y digo yo que siempre es interesante escuchar sus consejos e información sobre los temas que surgen sobre el coronavirus y también sus consecuencias. Bueno, y en este caso, sobre todo en cómo prevenirlo. Va a ser muy interesante lo que nos cuente la boticaria García, que estará poniendo las calles con nosotros en tan solo unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. ¿Y qué se cuenta a los ponedores? ¿Qué se cuenta a la gente que nos está ahora mismo escuchando? ¿Y qué van a vivir a partir de ahora en Poniendo las Calles? Bueno, en nada vamos a leer también sus mensajes, pero es que hoy es lunes y toca escuchar a Alfonso García. Yo te adelanto dos de los temas que vamos a hablar con nuestro motorman. Primero, la forma en la que nos sentamos al volante, que te puede parecer una tontería, pero influye en nuestro estado físico y también en nuestra salud. Y lo segundo, se prevé que para el año 2023 circulen por el mundo más de 775 millones de coches conectados. Madre mía, por favor. Nosotros nos preguntamos, ¿son los coches ciberseguros? En unos minutos tendremos más información. Madre mía, yo que me he enterado que los de Apple, es un rumor, pero que los de Apple quieren hacer un coche y no va a tener volante. Bueno, es que si ya no lo vamos a conducir. Ya, pero, sí, ya va a ir solo, el volante pierde sentido, claro. Claro, pero tú, o sea, la sensación de estar ahí adelante en el puesto del piloto y que no esté el volante, o sea, la sensación puede ser un poquito de yuyu, sí, ¿eh? Sí, yo cuando lo tenga voy a tratar de ir dormida, por si acaso. Sí, de ir en la parte de atrás, ¿no? Por si acaso. Hay un montón de ponedores que están pendientes de cómo viene la jornada, porque claro, hay gente que ahora se prepara la ropa. Nacho, tienes mucha responsabilidad en este momento. Nacho Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo viene el día? Cuéntale a los ponedores. Pues mira, las temperaturas van a remontar un poco, entre 1 y 2 grados, pero la situación viene marcada un poco por la lluvia, como viene siendo este fin de semana. Habrá precipitaciones en varios puntos del país y fuertes rachas de viento y oleaje en las costas. Espero una mañana con chubascos y una tarde algo más intermitente. Hoy, Pulpo, es casi más fácil hablar de dónde no va a llover, porque llueve en toda España, menos algunos puntos muy concretos del levante mediterráneo, como en Murcia o Valencia, donde aún así la Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos amarillos por fuertes vientos y los naranjas por oleaje. Genial, Nacho, muchas gracias. Y ponedores nos han dejado su nota de voz a través de nuestro WhatsApp 662-942-605. ¿Qué se cuentan los ponedores? Hola Bea, hola Pulpo, soy Juanito de Carabanchel. Hola Juanito. Soy un ponedor a tope desde tiempos bien. Inmemoriales. Muy bien. Pulpito, soy seguidor tuyo desde antes que nacieras casi, tío, desde los tiempos del Scruffy. Jolín. Joder, qué tiempos memorables. Jolín, el Scruffy. Os deseo lo mejor, salud ante todo para vosotros y vuestra familia. Y seguir alegrándonos las madrugadas. ¡Un beso enorme! Muchas gracias. ¡Y viva España! ¡Soy viva ponedor! España. Sí, señor, muy Buenos bien. Buenos días, Pulpo y Bea, hola. Compañía. Pulpo, me alegro muchísimo que tu padre ya esté en su casa, que le hayan dado el alta. De verdad que de corazón me alegro muchísimo. Muchas gracias. A ver si ya se acaban de recuperar del todo. Y me alegro. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, buenos días, Pulpo. Hola. Te llamo desde Valencia. Soy Víctor. Te sigo desde Bienvenido a la Jungla, como Hola, Víctor, muchos. ¿Sí, quién eres? Y bueno, te llamo desde Valencia, desde Conservación de Carreteras. Sí, somos esos que van de naranja, que muchas veces los que conducen piensan que estamos interrumpiendo el tráfico y hacemos lo contrario. Un saludo para todos desde el sector V1 y seguir como siempre. Gracias, Víctor. Te recuerdo perfectamente. Ibas a todos los shows que hacíamos por la Comunidad Valenciana y te recuerdo que incluso los de Madrid, los potentes de Madrid, también te venías. Un abrazo bien fuerte, Víctor. Muchísimas gracias. Formas parte de mi recuerdo en la jungla como uno de los oyentes que más participaba con nosotros. De verdad, te lo agradezco un montón. 662-942-605, nuestro WhatsApp. Déjame una nota de voz ahora. Me encantaría escucharte. Y mañana la ponemos aquí en directo en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón. Escucha Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE. Estar informado. Mi saludo y las gracias para Colo Nández, que es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook, Bea, y también Mercedes Castillo. Se apuntan a nuestro Facebook. Bienvenidos, gracias. Mira, Rafi Pruna nos cuenta que está en Málaga y que su mejor noticia, que su niña, su princesa, se casa el 4 de septiembre. Ojalá para esa fecha tengamos una vida normal. Ojalá, ojalá, ojalá. Amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas, que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Mucha gente que está ahora mismo en el sector de la limpieza, limpiando pues centros comerciales, oficinas o calles. Nuestro abrazo y nuestro beso para ella, siempre con nosotros. Un abrazo bien fuerte, ella, y gracias por acompañarnos y por ayudarnos a enfrentarnos a una jornada más. Mucha gente que ahora mismo está desplazándose hacia su puesto de trabajo, la gente que está en las autopistas, la gente que está en los puestos de peaje, o en los aeropuertos. Hay mucha gente que está trabajando. Ya sabéis que a eso de las 5:35 aproximadamente hacemos nuestra ronda de ponedores. Contadme a través de las redes sociales cuál es vuestro trabajo en este momento para que sonéis en la ronda de ponedores. Si estáis trabajando, me interesa mucho saber en qué andáis liados en este momento. Estamos de celebraciones, cosas también bonitas que le han pasado a nuestros ponedores, vea. Y hablabas de ella, y nos ha contado su mejor noticia. Dice, pues me la dieron el viernes. Anda. Y es que mi hijo mayor ha encontrado trabajo y aunque se va un poco lejos, porque ellos están en Sátiva, dice, sé que es importante para él y para su desarrollo personal como hombre joven que es. Tiene 23 claro. años, se va a Almería, a los invernaderos. Muy Espero bien. Que le vaya muy bien, que haga muy buenos amigos. Y lo único que está un poquito plof porque tiene unos problemas económicos. Esperemos que se solucionen lo antes posible. Mira, Antonio Jesús Martín, qué alegría más grande, Pulpo. Disfruta de ellos, que son lo más grande que se tiene, y diles mucho que les quieres. Espero estar así pronto con mi mamá, que ahora mismo se encuentra hospitalizada por este maldito virus. Sí, gracias por hacerte eco de mis palabras y pedir oraciones para todos los que se encuentran hospitalizados. Claro que sí. O Luis Rodríguez dice, pues mira, mi mujer y yo también lo pasamos y lo celebramos por todo lo alto, así que ya sabes lo que tienes que hacer, Pulpo. Hoy mi gran noticia es que mi hija Alejandra, después de tanto luchar con su doctorado de arte japonés, ha conseguido dar clases en la Universidad de Zaragoza. ¡Qué bueno! Que es una campeona y está muy orgullosa de ella. Anabel Badía dice que está muy contenta porque su hijo también ha superado el COVID. ¡Qué palabra más horrible! Cuenta, me gustaría borrarla de nuestra memoria. Bueno, a dar gracias todos los días y un abrazo de una malagueña. María, para mí la mejor noticia de los últimos meses es que a primeros de marzo vamos a ser abuelos de una niña que se va a llamar María, como su bisabuela. ¡Ole! ¿Qué te parece? Bueno, hay muchas noticias. Claro, es que luego casi todas las buenas noticias vienen de ahí, de una boda a un embarazo. ¿No te das cuenta? La gente está como loca de celebrar. Relacionadas con la vida y relacionadas con el crecimiento de la población. Eso es maravilloso, hombre. Eso es. Mira, Manolo Magisteris también está contento, Pulpo. La mejor noticia, que mi hija viene a verme desde Estrasburgo. Bueno, durante un finde ha venido. Llevamos 18 meses. Sin poder vernos. Enorme alegría, con lloros y todo. También mucha gente que lo han pasado y han salido del COVID. Me alegro por ello. Para mí esas son las buenas noticias de los últimos tiempos. Qué bonitas cosas. La verdad que estamos celebrando las cosas bonitas que le pasan a la gente y a nuestros ponedores. Y aquí somos familia, con lo cual nos apoyamos y nos interesa lo de todos. Así que si lo quieres compartir, facebook.com/poniendolascalles. Son las 5:17 de la mañana. 4:17 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo justo antes de Carlos Herrera. Él comienza a las 6, a menos 10 le damos la del pulpo, pero desde las 4 estamos aquí poniendo las calles con mucha esperanza y con mucha alegría. Bueno, yo creo que uno de los elementos fundamentales para, bueno, detener la transmisión del coronavirus es el uso de la mascarilla, pero sobre este elemento tan importante sigue habiendo un montón de dudas. Bueno, pues para intentar aclarar algunas de ellas, vamos a hablar ahora con la doctora Marian García, Boticaria García, que lleva mucho tiempo preocupada por nuestra salud en todos los aspectos. Ya sabes que Marian García es doctora en farmacia, pero es que también es graduada en nutrición humana y dietética y en óptica y optometría. Pero si tiene algo la Boticaria García, es lo bien que comunica. Es una gran divulgadora científica que se ha ganado la credibilidad con su trabajo serio y contrastado. Pues aquí está con nosotros, madrugando y poniendo las calles con nosotros. Marian, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, cuéntanos un poco. Lo primero, gracias por estar con los ponedores poniendo las calles. Y sobre el uso de la mascarilla, si es imprescindible o no. Porque es que me imagino que ya no hay dudas, ¿no? Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que ya en todo el mundo. Absolutamente. Así que por lo menos en algo nos hemos puesto de acuerdo. Nos ha costado, pero eso lo tenemos claro. Ahora bien, ¿qué mascarilla? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Ahí ya entran las dudas. Es que eso, Boticaria, Marian, es importante, ¿no? Porque las mascarillas, por ejemplo, la FFP2, ¿son o no las recomendables para los usos de las personas que no somos sanitarios? Bueno, pues hemos tenido por fin un posicionamiento por parte de los CDC, que no es un grupo de rock, son los Centros Europeos para el Control y Prevención de la Enfermedad. Los CDC son los americanos y los CDC son los europeos. Vale. Para ver un poco el rigor que tiene esta fuente, nos remontamos al mes de marzo, cuando todavía la OMS faltaba tiempo para que dijera que el uso de las mascarillas era recomendable. Los CDC ya decían a final de marzo, principio de abril, que las mascarillas mascarillas higiénicas de tela, daban pautas para confeccionarlas incluso en casa, porque había que hacer que había que usarlas, ¿vale? O sea, que ellos siempre han apoyado el uso de las mascarillas, o sea, que no son unos negacionistas de las mascarillas ni llegaron tarde a la fiesta, y sin embargo ellos han dicho en estos días que no es necesario que la población en general utilice las FFP2. Esto yo lo cuento siempre diciendo que bueno, pues que realmente las FFP2 son el Ferrari de las mascarillas. Son unas mascarillas que efectivamente son las que más protegen, protegen un 92%, pero hay que tener en cuenta que para el uso cotidiano, para lo que es pues ir a por el pan, ir a la compra, ir sí. a trabajar, si trabajas en un espacio donde haya distancia, donde esté bien ventilado, uh-huh. Bueno, pues realmente es suficiente con utilizar una quirúrgica o una higiénica. ¿Cuándo usamos FFP2? ¿Cuándo sí es necesario? Bueno, pues las recomendaciones siempre han sido cuando estés en contacto con alguien con virus, es decir, tú tienes un positivo en tu casa, ahora sí, que hay claro. tantísimos positivos, uh-huh. si tienes que llevarle la comida, si tienes que interactuar con él, por lo que sea, pues él debería, tú deberías ponerte y él también una FFP2, porque uh-huh. es la mascarilla más segura. Y también en circunstancias que a veces no se han contemplado, como es el transporte público. El transporte público, claro, nos lo están vendiendo como seguro, porque no lo pueden prohibir, ¿no? Entonces, esto es un poco en paradoja. Seguro, bueno, hasta cierto punto, porque realmente en los aviones sí tenemos filtros HEPA y todo el aire pasa por unos filtros, pero en el metro, en el tren, la ventilación es mucho peor y no estamos exentos en ningún caso que nuestro vecino de asiento, el que tenemos al lado, use una mascarilla pues que ya se ha pasado de las horas de uso, o claro. que se la quite, o que coma, o cualquier cosa. Por tanto, mi recomendación, la de muchos expertos en general, el consenso es que transporte público, lugares cerrados con poca ventilación, FFP2 y personal de riesgo, por supuesto también, más aún si están en las circunstancias, y en el resto de circunstancias, quirúrgica o higiénica. Entre otras cosas, la higiénica de tela en la que cumple la 10065, pues porque es más sostenible, porque si cada 8 horas o cada 4 horas tenemos que tirar una mascarilla en este planeta con los millones de personas que somos, pues vamos a apañar. Marian, es súper interesante lo que nos estás contando a los ponedores. Son las 5:22 de la mañana, 4:22 en Canarias, pero también no sé si te has dado cuenta que bueno, que hay estudios que dicen que los sanitarios se contagian sobre todo por la tos de los pacientes a los que están atendiendo, más que por el contacto o por tocar objetos. Te pregunto, porque también es algo que yo lo empiezo a ver, e incluso yo lo estoy practicando ya desde hace unos cuantos días. El tema de la doble mascarilla, ¿es mejor o peor que llevar una sola? Bueno, es interesante esto que dices, porque en primero de pandemia se hablaba mucho del contacto, ¿no? De limpiar la compra, todo era la lejía y demás. Y con el tiempo hemos aprendido que efectivamente, no solo los sanitarios, sino todos, nos contagiamos más por los aerosoles que se emiten al toser, más incluso al estornudar, más al gritar y al cantar que al hablar, y esos aerosoles pueden permanecer en el aire. Mucha gente está pensando, lo ha dicho el doctor Fauci en Estados Unidos el otro día, que bueno, pues que la doble mascarilla protegía más y que era mejor, claro. Esto teniendo en cuenta que utilices un trapo de tela que no te ajuste bien a la cara, pues si te pones dos trapos ajusta más que uno. Pero si tú tienes una normativa, como tenemos en España, que aquí sí que tenemos que defender la marca España porque tuvimos una normativa antes que nadie para las uh-huh. mascarillas de tela, uh-huh. tenemos una normativa que las mascarillas que la cumple ya filtran por sí solas más del 90%, uh-huh. no tenemos que ponernos encima otra mascarilla. Con una mascarilla que cumple la norma o con una quirúrgica estamos suficientemente protegidos. Lo importante es que nos ajuste bien. Si llevamos huecos, si la mascarilla no lleva clip nasal, esa cosita metálica de arriba, sí, y llevas la nariz al aire, pues obviamente, por mucho que cumple la norma, es que no la cumple porque realmente los aerosoles van saliendo. ¿Qué hacen los sanitarios? Tú vas al centro de salud y vas a ver que muchos sanitarios llevan una FFP2 sí. y encima una quirúrgica. Sí. Y mucha gente ha pensado, ah, pues eso es mejor. Eso lo hacen porque esa mascarilla quirúrgica actúa como un paraguas para ajá. cuando el paciente, como bien decías, tose o incluso estornuda, habla, lo que sea, no impacte directamente sobre la FFP2, que es más cara y que es mejor, y de esta manera se pueden cambiar periódicamente o entre paciente y paciente, si ha habido un estornudo, esa mascarilla, y la FFP2 la siguen manteniendo, no la tienen que tirar. No es porque proteja más, porque protege de salpicaduras. Ya. Sin embargo, al revés, que también hay otro estilo, en el fashion style de la mascarilla por la calle, uh-huh. vemos a gente con su mascarilla quirúrgica, primero pegada a la cara, y luego la FFP2. Eso no es una buena idea. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te pones una quirúrgica y encima la FFP2, no te está ajustando bien la mascarilla FP2, se queda haciendo un hueco. Ya. Entonces la buena, la que tiene que ajustar, la FP2, la llevas bailando. Ya. Así que sería mejor no llevar esa mascarilla quirúrgica debajo. Hay gente que se la pone pues para cambiar la quirúrgica y que no le huela mal la FP2, pero eso es un apaño casero trapero. Las mascarillas FP2 a las 8 horas pierden la garantía de su eficacia. Seguramente tú, esta voz que estás escuchando, esta voz femenina que estás escuchando, te suena, es la boticaria García, que está madrugando y poniendo las calles hoy con nosotros. Marían, antes hablabas de los filtros. Te pregunto, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo digo porque es uno de los temas que más polémica se está creando. Bueno, pues realmente la norma 1.0065 de la que estamos hablando, ¿sí?, lo que pide es que las mascarillas filtren por sí solas, que el, ¿sí?, propio tejido se haya ensayado y filtre más del 90% y tenga una buena respirabilidad y que tenga la forma de la mascarilla quirúrgica, ¿vale? Ya. Si cualquier otra modificación de este tipo, hay que ensayarla otra vez, pagar otros ensayos, y eso prácticamente pues no lo está haciendo nadie en este país o de manera muy anecdótica. Lo de meter un filtro, antes se hablaba de filtros homologados, sí, pues realmente no hay ningún filtro como tal que por sí mismo cumpla la norma, pero cuando tú a un filtro le pones un trozo de tela delante, ya no sabes exactamente qué filtración tiene esto, ni cómo se está comportando. Entonces no tienes garantías y no se puede decir realmente si eso no se ha ensayado que cumple la norma. Por tanto, de primero de pandemia era cuando no teníamos otra cosa, yo la primera, pues oye, te haces una mascarilla, pones un filtro de café, cuantas más capas mejor, pero realmente ahora no tiene sentido utilizar mascarillas con filtro porque además el impacto, si hablamos de una mascarilla de tela para que sea más sostenible, pero le ponemos un filtro que también hay que cambiarlo cada 4 horas, pues para eso ponte una quirúrgica. O ponte una higiénica desechable. Hay cosas que no sabe la gente y es que las mascarillas que venden en el súper, sí, la mayoría de mascarillas que venden en el súper como quirúrgicas, las azules, si, sí, te fijas en el envase pone 1.0064. Fíjate la próxima vez que vayas, que ya verás que las que tienen ahí al lado de las cajas, en las azules pone 1.0064. O sea, no son quirúrgicas, no son higiénicas. Si fueran quirúrgicas, tendría que poner 1.4683. ¿Esto significa algo? Bueno, pues significa que las quirúrgicas llevan unos procesos, las higiénicas otros, nos valen con las higiénicas, pero son mucho más baratas. Entonces, por el precio de una higiénica, de usar y tirar, pues no hagas un apaño con un filtro, porque la higiénica, claro, que cumple la norma, 1.0064, también vale, ¿no? Lo importante es que esa mascarilla te ajuste bien y que a las 4 horas la tires. Así que yo llevo mucho tiempo insistiendo en que, por favor, la gente se olvide de los filtros y que compre mascarillas que cumplan la norma. Los apaños caseros ahora mismo a mí me parecen una irresponsabilidad porque realmente hay opciones que son económicas, que están bien de precio, y con ese apaño casero del filtro lo que estás es poniendo en riesgo el que tienes al lado. Pues la verdad que en Boticaria ha quedado muy claro y además nos has hecho una explicación súper detallada, y ya verás cómo a partir de ahora, por lo menos los ponedores, cuando vayamos a los supermercados, miraremos con otros ojos esas mascarillas azules que siempre están ahí como diciendo cógeme, ¿no? Pero ahora, oye, bien está saberlo y conocer que lo que son. De todas formas, y aunque sea volver al principio, Marían, como estás comentando, que las mascarillas tienen un tiempo de uso y que a partir de ahí las tenemos que desechar. Esto es así, ¿no? Sí, porque realmente, bueno, por un lado, lo que ocurre es que los filtros se saturan, se colmatan, y entonces ya no es solo una cuestión de que el filtro se colmate y que no filtre, sí, bien. Es que además es una cuestión de higiene, porque en esa mascarilla no solo va a haber posibles virus, sino que va a haber también hongos, bacterias, o sea, está en contacto directo con tu, claro, saliva. Y una cosa que es importante, que también se ha dicho muchas veces, pero yo creo que no la hemos llegado a entender bien, uh-huh, eso de que las mascarillas filtran para afuera o filtran para adentro, lo de, has oído eso de, es que esta solo me protege a mí, esta te protege, sí, a ti, ¿no? Es verdad. Eso sí, es un error. No existen mascarillas que solo protejan al resto. Una mascarilla quirúrgica o una mascarilla 1.0065 también te protege a ti, sobre todo si el de al lado también la lleva y guardas la distancia. Pero no es verdad que una mascarilla quirúrgica solo filtre de dentro hacia afuera. Se han ensayado de dentro hacia afuera porque esas mascarillas están pensadas para los quirófanos. Y la norma se hizo para que el cirujano, pues al exhalar, no le exhalara al paciente. Claro. Pero en el otro lado también filtran. A lo mejor no tanto, pero filtran suficiente. Y más, ya te digo, si el otro lleva distancia. O sea que olvidémonos de ese falso mito, uh-huh, de que esta mascarilla solo protege a los demás, pero a mí no. porque eso no es cierto, ¿vale? O sea, realmente cualquier mascarilla que tú lleves también te va a proteger a ti. Pues la verdad que, Boticaria García, es un placer, vamos, tenerte aquí poniendo las calles hoy con nosotros. Nos ha quedado todo muy claro. Te mando un saludo muy fuerte y te doy las gracias y que tengas un gran día, Boticaria. Nada, un abrazo, cuidaos. Un abrazo, hasta ahora, 5:30, 4:30 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles, asomándonos a la cantidad de cosas que va haciendo la gente a estas horas. Unos acaban el turno de trabajo, otros comienzan, y ya sabéis que a partir de las 6 de la mañana nos ponemos a escuchar a Carlos Herrera. Hasta entonces, ponemos las calles y levantamos España. Hay gente que se pregunta, porque en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero, pase pronto que le explico, pase pronto. Los currantes, la gente que comienza la jornada. Beatriz Calderón, cuéntame cosas bonitas de las cosas que están celebrando los ponedores, que les ha pasado en estos últimos tiempos, a pesar de la que nos ha caído. Sí, pues Peter Parla, que también está muy contento y dice que tiene un poco de relación con lo tuyo. Mi caso era mi hermano, que ya está en casa, pero aburrido y un poquito cabreado porque dice que no se recupera la velocidad que él quisiera. Y claro, Peter Parla se parte de risa. Dice, vamos, estamos contentos viendo el percal. Claro, o sea, sí, eso también es cierto, ¿eh? Hay muchas familias que lo han pasado tan mal y cuando ha salido el paciente en cuestión, el paciente está cabreado como una mona, porque ve que no va a la misma rapidez y le dice el familiar, no tienen ni idea de lo que hemos pasado contigo ingresado, así que cállate y aunque te cueste un poquito salir adelante, lo importante es que estás aquí. Mercedes. Y luego cuando uno sale del hospital, vea, viene la recuperación, ¿no? Claro. O sea, hay que hacer ejercicios, hay que ir despacito, hay que comenzar a andar de nuevo y luego viene una temporada de entender un poco la situación que has vivido y de reponerte, porque oye, el tema de la masa muscular que se pierde cuando has estado 18 días ahí tumbado sin moverte, tela marinera. Bueno, pues tú imagínate gente que ha salido de estar en UCI 3 y 4 meses. Claro, necesitan una rehabilitación de casi medio año o año. Pero oye, lo importante es que han salido, que hay otros que no pueden recuperar ese tiempo perdido. Mira, Mercedes de Miguel, qué alegría, Pulpo. A mí me han dado también una buena noticia. Una amiga que ingresó con COVID con muy mal pronóstico, ayer recibía el alta hospitalaria. Así que gracias a los sanitarios y gracias a Dios podemos seguir viéndola y seguir estando con ella. Es una gozada, tenemos mucha suerte de poder compartir cosas bonitas aquí en esta comunidad de ponedores de calles de lunes a sábado desde las 4 de la mañana y hasta las 6, a esa hora le damos la del Pulpo Herrera, pero compartimos nuestras cositas. Nacho Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Nosotros estamos encantados porque cuando acaba el programa, tú te lo curras, coges el programa, lo subes al podcast de cope.es y ahí los ponedores se lo pueden descargar para escucharlo luego en cualquier momento, en cualquier situación. Lo pueden descargar o escucharlo online en cope.es, exactamente. Y además, para animarles un poco, ¿no?, a que se lo escuchen, hemos inventado un juego, ¿no, Pulpo? Efectivamente. Me ha apetecido llamarlo ahora la palabra infiltrada, que me parece que es un nombre original, ¿no? Me parece chulo. Uno, claro, perfecto, muy bueno, bien. Bueno, se lo explico a los ponedores que no lo sepan, aunque ya lo hicimos la semana pasada y ya tenemos una ganadora. Va bien. La palabra infiltrada es el podcast, lo subimos todas las mañanas y es una palabra que no ha sonado en antena, pero que sí que va a sonar en el podcast. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Localizar la palabra y decirme cuál es. Una por día. La semana pasada fueron las mascotas y esta semana son los electrodomésticos, que eso todo el mundo tiene uno en casa, seguro que es facilón. Qué bien. Y bueno, ¿quieres conocer a la ganadora de la semana pasada? Me encantaría. ¿Tenemos el audio de las palabras infiltradas? Tenemos el audio de la ganadora. Ajá. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a escucharla. Hola, buenos días. Hola. Soy Claudia, ¿qué tal? Espero que estéis muy, muy bien. Os mando muchísimos ánimos. Os escucho todas las mañanas en el podcast porque por la noche no puedo porque estoy durmiendo. Y nada, o sea, quería deciros que he descubierto las palabras y que las mascotas son gato, tortuga, bien, periquito, pez y perro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Todo bien. Pues las ha dicho correctamente, claro. Todo bien, todo muy bien, bien. Muy bien. Oye, pues se ha tenido que escuchar los programas uno a uno para detectar esas palabras ahí metidas en medio, ¿eh? Claro, claro. Si es que al final los que no pueden escucharlo por la noche, pues se lo escuchan por la mañana. Claro, y además hay que decirlo por orden, ¿eh? El del lunes primero, hombre, claro, el del martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Para eso me hago yo una lista de cinco palabras todos los lunes. Qué bien, qué bien. Bueno, y esta semana imagino que hacemos lo mismo, ¿no, Nacho? Esta semana hacemos lo mismo. Ahora, la temática son los electrodomésticos. A ver si el lunes que viene conoceremos al ganador. Genial. Bueno, pues nada, a partir de las 6:15 de la mañana en cope.es, en la sección de Poniendo las Calles Podcast, a descargárselo, a escuchar y a detectar ese electrodoméstico que cada día, durante esos 5 días de esta semana, irá sonando de manera infiltrada solamente en podcast. Son las 5:36, 4:36 de la mañana en las Islas Canarias. Gonzalo Zaballa, yo me imagino que sabe alguna de las cosas que nos va a contar Carlos Herrera a partir de las 6. Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo viene la jornada? Cuéntame cosas bonitas, por favor. Bueno, pues tengo un poquito de todo, ¿eh? Es lunes, eso significa que hay que empezar la semana informado. Y para ello, pues nada mejor que COPE y nada mejor que Herrera en COPE. Te cuento, Pulpo, que vamos a empezar hablando de la pandemia. Vamos a contar las últimas novedades que hay en cuanto al plan de vacunación. Aquí va una buena noticia. Hoy ya se empiezan a distribuir las vacunas de AstraZeneca por las diferentes comunidades autónomas y muchas de ellas ya empiezan a barajar emplazamientos como campos de fútbol o pabellones de polideportivos, pues para realizar una vacunación masiva. Así que bueno, como hemos visto en otros países, es una buena noticia, se empieza a barajar, veamos a ver si al final se lleva a cabo. Finalmente, la vacuna de AstraZeneca se va a administrar a personas de entre 18 y 55 años y ojo, porque en Sudáfrica ya han descartado esta vacuna porque dicen que no es del todo fiable frente a la cepa sudafricana. Así que habrá que estar al tanto de cómo avanzan estas nuevas variantes. Además, va a haber rato para hablar de política. Lo vamos a hacer en clave catalana. Lo más llamativo de este fin de semana han sido las palabras de Otegi en un acto de Esquerra Republicana y el lanzamiento de piedras y de todo tipo de objetos a los políticos de Vox, tanto el sábado como ayer domingo. Y sobre todo esto, y sobre la crispación y la situación que se vive allí y la situación que se va a generar con una votación en mitad de una pandemia, pues Carlos Herrera va a hablar hoy con Carlos Carrizosa, que es el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, pero eso será a partir de las 9. También va a haber rato para tocar otros temas, Pulpo, y mirar al extranjero. Por ejemplo, tenemos elecciones en Ecuador, tenemos a Maduro acusando a España de ser cómplice de terrorismo, o el golpe de Estado en la antigua Birmania, algo que nos suena muy lejano, pero que hoy en Herrera en COPE vamos a intentar acercar un poquito más al oyente con la ayuda de Mariano Esteban, que es investigador principal del Instituto Elcano, y nos va a explicar un poco qué está pasando en Myanmar, Pulpo. Madre mía, qué cantidad de cosas a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Pues Gonzalo, que tengas un gran día, hermano. Igualmente, Pulpo, un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Son las 5:38, 4:38 de la mañana en las Islas Canarias. Nos vamos dando cuenta que hay un montón de gente que lleva trabajando un montón de horas y que cuando ahora los que se despierten a partir de las 6 de la mañana, hay un montón de trabajo que ya está hecho porque los ponedores se han puesto en marcha. Beatriz Calderón, ¿qué están haciendo los currantes de los ponedores? Miguel Francisco Muriel, que está en Cáceres, dice que es vigilante de seguridad patrullando una fábrica de luz ecológica. Pues mira, Ricardo, que está en el puerto de Valencia, en el almacén. Juan Carlos Guijarro, aquí un ponedor, trabajando de noche como guarda en un garaje. Genial. Judith Márquez es guardia civil, está en Valencia, dice Pulpo, aquí estamos vigilando los sueños. Richard García en Navarra, desde la factoría de Volkswagen en Pamplona. Uh-huh. Fátima Santana está en Las Palmas de Gran Canaria, dice Pulpo, yo soy poeta, pero ante todo soy vendedora de la ONCE. Carlos López, que está regresando ya de Mercamadrid, de comprar el pescado para el barrio, para Alcorcón. genial. O Carlos Sanz, que es ganadero, que está ahora mismo en Baenca, en Valencia, y está trabajando con vacas para leche. Claro, son ponedores que están currando y escuchando, no se vea. Antonio Vargas también, poniendo los dientes en mi laboratorio dental. ¡Qué barbaridad! Luisa Beltrán dice, estoy ahora mismo pulpo en una farmacia de guardia en Villarrobledo. David León, poniendo las calles con el camión por Castilla-La Mancha. Y mi último, Ricardo, que está en el puerto de Valencia, en almacén, que ya lo he leído, y Juan Manuel, que es un camionero que se ha hecho esta noche Madrid-León, cargado de paquetería del Corte Inglés. Y Manu Martínez, que es profesor técnico de formación profesional. Esto es un no parar de cantidad de gente que hace que mientras otros duermen, España no deje de producir ni un momento, y son los que, bueno, pues curran de madrugada para que funcionen las cosas como Dios manda. Un abrazo a todo el mundo, mañana tendremos nuestra rueda de ponedores para que nos dejes tu trabajo, tu actividad a esta hora, y nosotros aquí lo contemos, en Poniendo las Calles. Estamos a lunes 8 de febrero, Santos, Jerónimo, Emiliano, Presbítero, Josefina Vaquita, religiosa canosiana y San Juan de Mata, cofundador de los Trinitarios. Un montón de gente poniendo las calles y nosotros encantados de dejarnos acompañarte. Bienvenidos a COPE. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. La radio, la COPE, la radio, cadena COPE. Este lunes te damos más. ¡En marcha! Más emoción, más espectáculo, más deporte, más tiempo de juego. Se me han saltado las lágrimas. Desde las 8:30, la Liga. ¡Tiene balón para chutar! Atlético de Madrid, Celta. ¡Qué velocidad! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil. Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora. Momento de nuestra temática musical de la semana. Puede ser a un artista, puede ser a una, bueno, pues a un estilo musical, a un grupo. Pero este año se lo vamos a dedicar a un año. Esta semana, todos los días a esta hora, vamos a descubrir, vamos a recordar, vamos a volver a escuchar una de las grandes canciones del año 1970. ¿Qué pasaba en el 70 en España? Bueno, pues aquel año, un jovencísimo Julio Iglesias interpretó Wendolin en el Festival de Eurovisión, representando a España. Fue escogido tras ganar el segundo concurso de la canción española. Se celebró en Barcelona en este mismo año, en 1970. Y atención, porque este es el momento en el que los presentadores, Laura Valenzuela y el gran Joaquín Prat, daban paso a Julio Iglesias como ganador del certamen. Soy feliz, nosotros lo somos también, para anunciar a ustedes que va a ser interpretada la canción Gwendolyn, que representará a la televisión española en Eurovisión 1970. El primer intérprete es su autor. Adelante y enhorabuena, Julio Iglesias. Lo único que les puedo decir es que durante un año y medio he luchado. He luchado por mover mis manos, he luchado por todo. A los que no me quieren, que abran un resquicio en su corazón. El gran Julio Iglesias hablando después de escuchar al gran Joaquín Prat, una auténtica gozada. Bueno, pues esta semana vamos a dedicar las canciones del año 1970, cada día una diferente, pero hoy nos quedamos con un dúo estadounidense, los Carpenters. En 1970 publicaron su segundo álbum, el Close to You, que vio la luz el 19 de agosto de ese mismo año. El primer sencillo fue un gran número uno, Close to You, y fue la canción del dúo que le dio a los Carpenters una reputación internacional durante toda la década. Suena así de bonita de fondo esta canción. En Poniendo las Calles, en la cadena COPE, estamos a 15 ponedores de llegar a los 60.100 seguidores en Facebook. ¿Te animas a seguirnos? Close to you. Why do stars fall down from the sky? time you walk by, just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled gran canción de 1970. Hoy los Carpenters. Son las 5:45 de la mañana, ahora menos en Canarias. Es el momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que se prevé que para el año 2023 circulen por el mundo más de 775 millones de coches conectados. Y yo me pregunto, ¿qué son los coches ciberconectados o conectados? ¿Son ciberseguros? ¿Están protegidos ante los hackers? A ver, te cuento, los fabricantes han hecho uso de las tecnologías y nuestros coches en la actualidad son auténticos ordenadores sobre ruedas, hasta el punto que podrían manipular desde los frenos, el airbag, robar tus datos, el USB, el wifi, la llave inteligente, el e-call, el GPS, el Bluetooth o incluso las asistencias a la conducción. Por lo tanto, hay riesgo y por tal motivo un nuevo reglamento obligará a los coches nuevos de nueva homologación a tener un certificado de ciberseguridad a partir de julio de 2022. No se podrán vender coches no ciberseguros a partir de 2024. Dos datos. Se estima que el software de un coche moderno de gama media está formado por unos 100 millones de líneas de código, muy por encima, por ejemplo, de un avión de combate F-35 con solo 24 millones de líneas de código, o el software de Facebook con 62 millones. Además, desde 2012 se han documentado unos 400 ataques a modelos de más de 46 marcas en todo el mundo, comprometiendo no solamente la privacidad, también un peligro para la vida del conductor y los acompañantes. ¡Qué miedo! ¡Madre mía! Hay que tener mucho cuidado y habrá que poner un antivirus en el coche. Es impresionante. Pero atención, ponedores conductores. Resulta que la forma en la que nos estamos sentando al volante puede influir en nuestro estado físico y en nuestra salud. Motorman, ¿cuál es la postura ideal entonces al volante? Pues bien, además de para nuestro físico y salud, una postura correcta al conducir puede reducir el riesgo de sufrir accidentes y su gravedad. Por ello, una postura correcta al volante hará que conduzcamos de forma más relajada, sin tensionar nuestro cuerpo, y de paso reduciremos la fatiga. Toma nota si no lo haces bien. Nuestra espalda debe estar lo más recta posible, solo una ligera inclinación hacia atrás de 20 grados, los brazos semiflexionados, la cabeza, la nuca a la altura del reposacabezas, ni muy cerca ni muy lejos del volante. La altura ideal al volante es aquella que une el centro del volante con nuestro cuello en línea recta. Y recordemos que una mala postura influirá en nuestra espalda. Pues la verdad que sí, hay que tener muchísimo cuidado. Si te parece, danos a conocer las autonovedades de la semana, por favor. ¿Cuáles son en coches? Son dos. La primera es el Caddy, quinta generación de la furgoneta de Volkswagen, que estrena plataforma y tecnología del Golf. He probado la versión combi familiar, ideales para el ocio y negocio, la de pasajeros con tercera fila de asientos, techo panorámico y cámara de marcha atrás, con el motor 2 litros TDI, diésel, 122 caballos, caja automática doble embrague, con bajo consumo y muy buenas prestaciones. Lo primero que destaca de la nueva Caddy es su mayor y mejor dinámica, con un notable confort, menos rebote del eje trasero gracias a la nueva suspensión. El comportamiento ofrece una buena estabilidad y una dirección precisa e ideal para maniobras, y esto hay que añadirle 19 asistentes a la conducción que le convierten en el más equipado de su categoría. El nuevo Volkswagen Caddy va realmente como un turismo. Se ofrecen 6 versiones, 2 batallas, versiones camper. A finales de año y primeros de 2022 habrá una GNC gas natural y otra híbrida enchufable. Y la otra novedad de la semana es el Volkswagen T1 Hybrid, la versión híbrida enchufable del SUV alemán, con 245 caballos, con motor gasolina de 150 caballos y otro eléctrico de 115, asociados a una caja de cambios automática de doble embrague de 6 velocidades. El nuevo T1 Hybrid, con etiqueta cero de la DGT, cero emisiones, una autonomía en modo eléctrico de 50 kilómetros, ideal para ciudad y con unos consumos de gasolina muy ajustados. Sus emisiones combinadas están entre los 39 y 42 gramos de CO2. Motorman, Alfonso, hay un ponedor que se llama Jacinto, que está en Pamplona, me dice que te pregunte que cómo puede hacer para conseguir que le duren más los neumáticos del coche y que cómo puede reducir el desgaste de ellos. Por supuesto, para alargar la duración de los neumáticos debemos de conducir de forma cuidadosa y anticipando, evitando las frenadas y las aceleraciones bruscas, los acelerones y los giros cerrados. Además, asegurarse que tengan la presión correcta. En invierno es recomendable poner un poquito más, 0,2 bar, más de presión de la recomendada por el fabricante. Y también, muy importante, el desgaste de los neumáticos delanteros puede ser incluso el doble que los traseros. Por ello, es muy recomendable permutarlos, realizar en cambio entre ejes cada 15.000 kilómetros. Y siempre muy importante, un buen equilibrado de las ruedas y el paralelo de la dirección. Por último, tan solo un dato. Según el RACE, la mitad de los turismos sufren un desgaste irregular excesivo en la banda de rodadura. Alfonso García es nuestro experto en el mundo del motor. Enseguida tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. La última pregunta que te hago, ¿es verdad que los amortiguadores son los grandes olvidados de los conductores? ¿Por qué? A ver, no lo sé. Quizá porque no se ven, salvo que el usuario detecte mal confort en zona de baches, su desgaste es progresivo. Es muy importante que revisemos los amortiguadores y elementos de suspensión. Son claves para estabilidad, frenada y garantizar nuestra seguridad al volante. Los expertos recomiendan que se revisen cada 20.000 kilómetros o una vez al año. ¿Y qué problemas puede plantear unos amortiguadores, una suspensión en mal estado? Mayor distancia de frenado, aumenta el desgaste de los neumáticos, reduce la tracción y el control del vehículo, es decir, la estabilidad, y unos amortiguadores desgastados puede afectar a piezas como la dirección, los faros y, en general, desajustes. Pues genial, Alfonso. El próximo miércoles te esperamos de nuevo aquí en Poniendo las Calles. ¿Tú ahora cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchas gracias, hermano. Y el miércoles nos conectamos de nuevo. Toca dar la del pulpo a Carlos Herrera, que comienza su programa en tan solo, fíjate, en 9 minutos. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Claro, y tú más feliz que una perdiz porque estamos a lunes y esto no puede ser, Herrera. Pues claro, es lunes y jarreando aquí ahora mismo en Sevilla. Está cayendo, no te puedes ni imaginar. Oh. Bueno, hace un momento que me has asomado a la ventana. Pero con ganas, ¿eh? ¡Qué bueno! Oye, viene bien, ¿eh? Que limpia un poquito los ambientes en Madrid. Sí, vamos, lleva limpiando aquí un mes ya, ¿eh? Sí, pero ha llovido mucho por Sevilla. Sí, lloviendo las borrascas en el oeste peninsular. Llegan de qué manera, ¿eh? Pues mira, aquí en Madrid lo que nos venía muy bien era para limpiar el ambiente de arizónicas y demás, porque ha habido unos índices de alergia que no te lo puedes ni imaginar. Si el límite, y ya notábamos los efectos con 400 y pico por metro cúbico, por gramo de metro cúbico, pues hemos llegado a 1800. Ah, o sea que imagínate cómo. No sé lo que significa, pero bueno. Porque nos ha dado muy fuerte los que somos alérgicos a las arizónicas y a ese tipo de cosillas. Herrera, hoy vamos a recordar a uno de los grandes, muy grandes, Mick Jagger. O sea, qué bien lo ha hecho este tío siempre, es un maniático también. Pero hoy estamos recordando un álbum que lanzó en solitario. Yo creo que tiene 3 o 4 en solitario él, si lo Rolling. Pero es que este disco, Herrera, el Wandering Spirit, es una auténtica pasada. A ver qué te parece este sonido del año 1993. Aunque tú, como eres así de raro, lo mismo me dices, Mick Jagger no me gusta, pero sí me gustan los Rolling. No, hombre, no, Mick Jagger sí gusta, claro, cómo no va a gustar. Me parece un artista total, magnífico. Ayer veía, fíjate, en el canal este de VH1, este de VH1, sí. Sí. Me metí en algunos grandes videos de canciones y vi una canción mano a mano entre Bowie y Jagger. Oh. Era buena, ¿eh? Oh. Y además Bowie, que es una lección de estilo siempre, ¿no? Con Jagger, que es sí, de goma, era apasionante. Es verdad. Fantástico. Es verdad. Ahora, si me preguntas si es mi cantante de rock favorito, te digo que no. ¿De rock? ¿Quién es tu voz del rock para ti? Para mí están, hombre, Mercury. Bien, bueno, claro. Plant, Robert Plant. Ian Gillan, me gusta mucho. El cantante de los Purple. Bon Scott, Brian Johnson. Por ahí. Pero, bueno, David Lee Roth me gusta también. Pero te gusta mucho, o sea, te gusta el formato duro, formato cañero. Sí, sí, sí me gusta, sí, sí, sí. Está bien, Jagger, no me desagrada, pero no es mi cantante favorito. A mí me gusta mucho porque tiene muchísima personalidad y el tío se salga o no se salga de lo que es un poco la línea de los Rolling Stones. Él tiene su propio cuerpo, él tiene su propio sonido, que también se lo lleva a cuando él hace las cosas con otros músicos y en solitario. Y este es el sello de Mick Jagger. Es un disco muy recomendable. Wandering Spirit se llama. Pues con él te dejo las calles puestas, Herrera. Desde las 4 de la mañana están los ponedores currando, diciendo: Pulpo, cuando tú acabes yo me quedo escuchando a Herrera. Así que cuídamele. Bueno, me voy a preparar el programa a ver qué sale, ¿eh? Pues tienes poco tiempo y con lluvia te va a salir bien. Bueno, eso espero. Handelmagen. Handelmagen. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.